Hay otra paranoia que nos venden o que nos creímos o que quizá nos creímos, que es la de la presencia. Esto de que tenemos que estar. Tenemos que estar todo el tiempo en los medios. Es horrible eso. A mí un amigo, alguien que conocemos y queremos mucho, que no voy a nombrar por eso, me dijo una vez, vos necesitas pantalla. Yo me sentí una especie de almanaque, yo. Necesitas que te vean, esto es bueno, que te vean, no podés desaparecer. Mm. Yo no sé, no estoy tan seguro, Renato, de que sea así. Porque no sé qué clase de buen negocio consiste aquel en que a uno lo ven todos los días haciendo estupideces. Uh-huh. Se me dirá, siempre es preferible que te vean todos los días haciendo estupideces y no una vez por año haciendo estupideces. Bueno. Eso si no te queda otra que hacer estupideces, pero a lo mejor no, ¿no? Sí, bueno, por ahí uno... En un año no, tiene la... Claro, pensando mucho en un año... Tiene la posibilidad de hacer pocas estupideces. Pocas, claro. No, pensaba eso porque, incluso por cómo fue tu carrera en los últimos años, hubo un momento en el que vos paraste. Sí, sí, yo paré. Yo paré no tanto por decencia. ¿Sino por? No, sí, también un poco por decencia. Pero yo tenía unas historias personales. Mis historias personales son siempre mucho más importantes que... Mucho más importantes que mis historias artísticas. Y estaba tan preocupado sufriendo que realmente, te juro, no era capaz de hacer nada decente. Mm. Y resolví que tenía que parar. Tenía que parar porque no. Más cuando uno está, como en el caso nuestro, haciendo programas que se basan en la improvisación, en cierta cosa que le podríamos llamar rapidez mental, tiene cierta exigencia de diversión, no olvidemos. Mm-hmm. El programa mío no es estrictamente humorístico, pero bueno, la gente está esperando que alguna cosa graciosa suceda. Cuando uno está bajo los efectos de una gran depresión, de un gran desengaño, de una gran tristeza, empieza a funcionar mal. Se pone temático. Uh-huh. Empieza a aludir siempre a lo que a uno le está pasando. Siente cierta desagradable autocomiseración. Siente que el mundo lo persigue y se convierte en un pelmazo. Entonces es preferible ahorrarle a los oyentes la presencia de un pelmazo. Mm. Yo creo que estoy resucitando recién ahora en ese sentido. Mm. Que esa paranoia de la que hablábamos antes, del estar todo el tiempo, ¿tenías esa paranoia cuando decidiste dejar? No, yo nunca tuve eso. Mm. Esto es verdad. Juro por Dios que yo recibo ofrecimientos... La mayoría de ellos totalmente demencial, ¿para qué negarlo? Pero si yo fuera un hombre codicioso, y no lo soy, y esto es quizá un defecto. Un defecto en el sentido de que podría ser bastante más próspero de lo que soy. Uh-huh. Digo, si yo fuera un hombre codicioso, hubiera hecho muchas más cosas de las que hice. Vení, grabate un disco, vení, actúa aquí, vení, hace esto, vení, hace cine. Y no, la mayoría de las cosas no las he hecho. Y está porque soy un hombre perezoso. Segunda mitad porque tampoco tengo demasiada confianza en mis modestísimas destrezas. Y tercera mitad porque es fatal empezar a aburrir a la gente apareciendo en cada esquina. Mm.